this has never yet prevented me wanting far too much for far too long. Looking back, I could have played it differently. One a few more moments, who can tell? But it took time to understand the man. Now at least I know him well. Wasn't it good? Oh, so good. Wasn't he fine? Oh, so fine. Isn't it madness? He can't be mine. Teníamos a Barbara Dixon y a Elaine Page en la canción I Know Him So Well del musical Chess, que todavía no ha sido adaptado al cine. Musical compuesto por la mitad de ABBA, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, con el letrista habitual de Andrew Weber, que era Tim Rice. El musical se estrenó más o menos en el año 86, aunque ya había sido lanzado como álbum conceptual en 1984. Estamos en Mancine, por favor, en la Radio Libre Oviedo, la Radio Cuca, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, estamos en www.radiocuca.org, y para cualquier cosa nos pueden llamar al teléfono 985-2981-37. Décimo programa ya dedicado al musical, ya va a ser el último, por fin. Hay alguna cosa que completar, y vamos con una de ellas, que es de la película Sopa de Ganso. Escuchamos The Country's Going to War. Fredonia's going to war. Each native son will grab a gun and run away to war. Left, left, we're going to. At last the country's gone to war. It seems the country's gone to war. And glad the country's going to war. We're going to war. This is a fact we can't ignore. We're going to war. This is a fact we can't ignore. We're going to war. In case you haven't heard before, I think they think we're going to war. I think they think we're going to war. We're going to war. I think they think we're going to war. We're going to war. We're going to war. We're going to war. We're going to war. Película Sopa de Ganso, Duck Soup, del año 1933, dirigida por el gran Leo Macaria, y escuchamos a los hermanos Marx, aquí Groucho, Harpo, Chico y Cepo, aparte de Margaret Dumont, por supuesto, Raquel Torres y Louis Callen. La canción de Country's Going to War, música del John Leopold, y algunas de las películas, de las primeras películas, sobre todo de los hermanos Marx, que eran bastante, que generalmente estaban cantadas muchas de ellas, o sea, tenían bastantes canciones. Ya que acabamos de escuchar esta canción, referir que una anécdota, y es que las primeras películas casi todas tienen nombre de animales. La primera, Animal Cracker, sobre todo a partir de la primera película sonora, Animal Cracker, que era, aquí se tradujo El conflicto de los Mars, Monkey Business, que aquí se tradujo Pistoleros de agua dulce, y Horse Feathers, que aquí se tradujo como Plumas de caballo. Esta era Sopa de Ganso, sopa de pato sería más correcto, creo yo. Recuerden que la película iba sobre ese lugar, Fridonia, Oliver Tonia, del que llega a ser presidente, el no menos extraño, Rufus Taft Farfly, que era el personaje encarnado por Groucho Marx. Y vamos con la siguiente película, que es Papá Piernas Largas. Está basada en un cuento clásico de la literatura juvenil de John Webster, y escuchamos esta película del año 55, el Sancis Gontagif, que fue nominado al Oscar. When an irresistible force such as you meets an old immovable object like me, you can bet as sure as you live. Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. When an irrepressible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine, now don't say no because I insist. Somewhere, somehow, someone's gonna be kissed. So on guard, who knows what the fates have in store. From their vast, mysterious sky, I'll try hard, ignoring those lips I adore. But how long can anyone try? Fight, fight, fight, fight, fight it with all of our might. Chances are some heavenly star-spangled night we'll find out as sure as we live. Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. But how long can anyone try? Oh, fight, fight, fight, fight, fight it with all of our might. Chances are some heavenly star-spangled night we'll find out just as sure as we live. Oh, something's gotta give, something's gotta give, something got to give. Pues esa era Something's Gotta Give, de la película Papá Piernas Largas, protagonizada en sus papeles principales por Fred Astaire, Leslie Cagón, Thelma Ritter y Fred Clark. Película del no muy prolífico en musicales Jan Negulesco, basada en la novela anteriormente dicha. Fred Astaire, el personaje de Fred Astaire, es un millonario soltero que viaja por negocios a Francia, donde conoce a una joven en un orfanato que está a punto de empezar la universidad, y él más o menos la padrina en Estados Unidos. Música de Alex North. Es un musical que no tiene, que tiene no uno, sino dos musicales, aunque quizás no tan complejos como los de Cantando bajo la lluvia, Un americano en París, o Melodías de Broadway, 1955. Vamos con la siguiente película, que es española, es Tómbola, y de ella escuchamos a Marisol, La Chiquitina. Chiquitina, chiquitina, le dicen los muchachos, arde la bazar. Buenos días, chiquitina, ya tendré tu pelo que la cortará. Buenos días, chiquitina. Chiquitina, chiquitina, ojitos inocentes, cara de rosa. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna. Como la luna, y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna. Este coche es una renta, la multa de todos los días. Chiquitina, chiquitina, Pues sí, un homenaje a los niños cantores españoles de aquella época. También estaban por ahí Rocío Dúrcal, Joselito, etc. La película tomó las del 62 de Luis Lucía. Aparte de Marisol, andaban por ahí Rafael Alonso, Camardiel, Enrique Ávila, José Marco Dabó, Guillermo Marín. Todavía no estaba entre los protagonistas la que habitualmente hacía de madre Marisol, que era Isabel Garcés. Tenemos a Marisol, que descubre que está robando, que están robando una pintura de un valor incalculable, pero nadie la cree porque con frecuencia suele inventarse historias. La música es de Augusto Alguero y Guijarro. Y aunque la canción más famosa era Tómbola, hemos escuchado a La Chiquitina. A mí de pequeño me gustaba mucho Marisol. Y generalmente cuando ponían películas de ella en la tele, mandaba a callar a todo el mundo. Y llegué a aprenderme alguna canción con mi madre, como esta canción que acabamos de escuchar, La Chiquitina. Pues bueno, era un homenaje a Marisol. La melodía de Broadway de 1929 tenía entre sus canciones este You Went For Me, película importante porque se considera el primer gran musical de la historia. Es del año La melodía de Broadway del año 1929, como decía antes, considerado el primer gran musical de la historia, que integra en la acción texto, música y bailes, música de Ignacio Herbraun y Arthur Freed. Acabamos de escuchar cantar a Charles King y estaba dirigida la película por Harry Beaumont. También andaban por ahí Anita King, Bessie Lowe, Jeff Prouty o Kenneth Thompson. Como decía antes, considerado todo un hito de la historia del cine que dio lugar a toda una saga, yo creo que son 4 o 5 películas más. Ya hemos escuchado de la del año 40, la nueva melodía de Broadway. Escuchamos el famoso Begin the Begin. Pues tenemos a dos hermanas del espectáculo, los personajes de Bessie Love y Anita Page, no Anita King, que están enfrentadas por el amor de un empresario que promete apariciones de Broadway, en Broadway. También hay canciones aquí de George M. Cohan, uno de los pioneros del musical del que no hemos hablado, que si recordarán es el personaje que encarna en la película Yankee Dandy James Cagney. Bueno, vamos con la siguiente película. Decir que recibió también el Oscar a la mejor película, La melodía de Broadway, que es otra melodía de Broadway que no tiene nada que ver, que en el original era de Van Weygong. No podíamos terminar sin un musical grande este serial dedicado a las películas musicales. De melodías de Broadway 1955, de Van Weygong en el original, con música de Arthur Schwartz y Howard Deeds, escuchamos el famoso A Shine on Your Shoes. When you feel as low as the bottom of a well and can't get out of the mood, do something to perk yourself up and change your attitude. Give a tug to your tie, put a crease in your pants, but if you really want to feel fine, give your shoes a shine. When there's a shine on your shoes, there's a melody in your heart, with a singable happy feeling, a wonderful way to start to face the world every day, with the dee-da-dum-dee-da-da, little melody that is making the worrying world go by. When you walk down the street with a happy-go-lucky beat, you find a lot in what I'm repeating. When there's a shine on your shoes, there's a melody in your heart. What a wonderful way to start the day. Now there's a shine that you get in the barbershop. There's a shine that you get in the Pullman car. There's a shine that you get in the pool room. There's a shine that you get in the schoolroom. But it doesn't matter where you get it, it'll do a lot of good if you let it. A little bit of polish will abolish what's bothering you. When there's a shine on your shoe, melody in your heart, singable, happy feeling, wonderful. Shine on my shoes, gotta shine on my shoes, gotta shine on my shoes, I gotta shine on my shoes, gotta shine on my shoes, I gotta shine on my shoes, gotta shine on my shoes, gotta shine on my shoes, shine shoes, shine shoes, shine shoes, shine shoes, shine shoes, shine shoes, shine shoes, shine shoes, I gotta shine shoes, shine shoes, shine shoes, shine shoes, shine on my shoes, I gotta shine on my shoes, I gotta shine on my shoes. Thank you. Shine on Your Shoes, tercera canción que escuchamos de este musical. Película de Vincent Minnelli, aparte de Fred Astaire, andaban por ahí Sid Charisse, Oscar Levana, Ned Febre y Jack Buchanan en los papeles principales. Como antes decía, adaptación de una obra de teatro del año 1931, el último musical de los hermanos Fred Astaire y Adele Astaire. Coreografía aparte de Astaire, de Michael Keith. Y música de Arthur Schwartz y Howard Dietz. La película iba sobre la estrella del cine Tony Hunter, que para relanzar su carrera pretende protagonizar un musical en Broadway. Vamos con una película más moderna, Hairspray, del año 2007. Escuchamos esta película, Welcome to the 60s, con John Travolta y Nikki Blomsky. I was a size 10. Don't make me do it, Tracy. Ma, it's changing out there. You'll like it. People who are different, their time is coming. Everybody's grooving to a brand new sound. Hey mama, follow me. I know something's in you that you wanna set free. So let go, go, go with the past now. Say hello to the love in your heart. Yes, I know that the world's spinning fast now. You gotta get yourself a brand new start. Hey mama, welcome to 60s. Oh, oh, oh, oh. House since 1951. Hey mama, take a chance. Oh Tracy, it's been years since someone asked me to dance. So let go, go, go with the past now. Say hello to the light in your eyes. Yes, I know that the world's been in fast now, but you gotta run the race to win the prize. Hey mama, welcome to the 60s. Oh, oh, oh, oh, oh. I'm a little lightheaded. There's so much air out here. Can't we go someplace that's stealthy? No, Ma, you're on your way. Nice to meet you. Tracy, is this your older sister? Oh, my. Perhaps she'd like some complimentary couture. Couture? Now, if you'll just sign here. Flattery will not distract Miss Turnblad's agent from reading the fine print. Her agent? Tracy, eat your donuts. Let's talk. All right, let's see here. All right, now. No! I want a non-exclusive contract. Extensions by mutual option. And I want you to absorb my 15% commission. Not a dime over 10! Throw in a bustier? 54 double D. Triple E. I hit the envelope! You for being Ruth Gullar right here. Choose but to walk a little. Tracy, hey baby, look at me. I'm the cutest chickie that you ever did see. Hey Tracy, hey baby, look at us. Where is there a team that's half as fabulous? I let go, go, go of the past now. Said hello to this red carpet ride. Yes, I know that the world's spinning fast now. Tell Lola Bridget to step aside. Your mama's welcome in the 60s. Looking at herself and wondering where you been. Where you been? Your mama's lit, she's all aglow. Your mama once was holding back, and mama's gotta let go, go, go. Ahí teníamos la película Hairspray, la canción Welcome to the 60s, interpretada por John Travolta y Nicky Blonsky, película de Adam Shankman con música de Mark Sheyman y Scott Whitman. Aparte, por ahí estaban Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Christopher Walken, Queen Latifah, Nicky Blonsky o Amanda Byron. Adaptación de un musical del año 2002, que es adaptación además, o que está basada en una película del año 88 de John Waters. Una chica sueña con participar en un programa de televisión sobre el baile, que es el más importante de Baltimore. Se me olvidó decir antes que la canción Shine on Your Shoes, de Melodías de Broadway, en 1955, es de un musical de Schwartz y Ditch del año 32, The Colors of the Flying. Y vamos ahora con otra mujer que fue una estrella desde la adolescencia del cine, Diana Durbin, con la canción It's Raining Some Beans, de la película Loca por la Música. Raining sunbeams. The world is young, it's spring again, and I can laugh and sing again, for I know it's raining sunbeams. Now that there's a rainbow-colored sky on display, each gray yesterday seems so far away. Those golden darts from paradise are pouring down to break the ice. Go right off on, make it known to everyone you love. It's raining sunny sunbeams from above. Go right or phone, make it known to everyone you love. It's raining sunny sunbeams. Parece que nos está tocando bastante canciones antiguas, pero bueno, era para completar un poco este décimo programa con cosas que no habían salido todavía. La verdad es que Diana Durbin fue una auténtica estrella, una mujer muy bien pagada en los años 30-40, con esa voz de soprano, hizo varios musicales. Esta película es aquella que le hace debutar en el cine, le decía antes Loca por la Música, del año 37, y apenas tiene 16 años, en inglés 100 Me and a Girl, dirigida por Henry Koster. Y aparte de Diana Durbin, estaban por ahí Leopold Stokowski, Adolf Menjou, Alice Brady o Jim Palette. Pues esta es una jovencita que se pone a ayudar a una orquesta de músicos retirados para alcanzar la fama, los 100 hombres. Es música de mucha gente porque casi todos son adaptaciones de música clásica. Y la adaptación musical corrió a cargo de Friedrich Hollander y Sam Coslow. Vamos con una película del año 45, también con una mujer muy joven, que prácticamente también debutaba en el cine, creo que es su tercera película, Jean Crane, que solo pone el rostro, porque la que canta es Luana Hogan, Luan Hogan. Música de Rodgers y Hammerstein, película La Feria del Estado. Escuchamos la canción nominada al Oscar, It Might As Well Be Spring. The things I used to like, I don't like anymore. I want a lot of other things I've never had before. It's just like Mother says. I sit around and mope, pretending I'm wonderful and knowing I'm a dope. Margie? Yes, Mother? As soon as you're finished, I want you to come down and help me with the pickles. In a minute, Mother. Pickles. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I am starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring? I keep wishing I were somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a man I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing. But I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. It might as well be spring. Rostro de Jean Crane, otra de las mujeres que llegó al cine a través de un concurso de belleza. Y voz de Luan Hogan. Película de Walter Lang, State Fair, del año 1945, sobre un libro de Tom Brice y Luis Mattioli. Aparte de Jean Crane, andaban por ahí a Dana Andrews, Dick Haymes, Vivian Blaine, Charles Vinegar, Faye Winter o Donald Meek. Los Frey acuden a la feria del estado de Iowa, en Des Moines, con su hija, que acabará teniendo un romance con un chico de allí. En 1996 se llevó esta película a Broadway, y la música de los grandes Rodgers y Hammerstein II, que no podían faltar en este último programa que dedicamos al musical. Vamos con una película que es My Sister Eileen, Mi Hermana Elena, del año 55, dirigida por Richard Quinn, y de ella escuchamos It's Bigger Than You and Me. It's bigger than you and me. It's mad, and yet it's right. One mad, unforgettable night is worth a lifetime of dreams. We'd be fools to fight it. It's bigger than both of us. It's fate. It had to be. Keep the moment tender. Why wait? Let's surrender. It's bigger than you and me. Bigger. Mad. The wildest. What do you you say, baby? It's worth a lifetime of dreams, and we'd be fools to fight it. It's bigger than both of us. It's fate. It had to be. Keep the moment tender. Why wait? Let's surrender. It's bigger than you and me. Are you sure you wouldn't like to read the story now? I know you like the construction better the way that it was constructed. You see, now the construction is motivated by the characters reacting to the motivation the way they naturally would. You know, you can make things happen if they wouldn't, and vice versa. Oh. Why wait? Let's surrender. It's bigger than you and me. Varias cosas sobre este musical. Como decía antes, mi hermana Elena en 1955, dirigida por Richard Quinn. Tenemos en el reparto a Betty Garrett, a Janet Leigh, que no es una habitual de los musicales y que bailaba en este musical, tenía algún número bailando, a Bob Fosse, que habitualmente no es protagonista de los musicales, aquí es coprotagonista, bailando y cantando un poco también, y supongo que coreografiando. Y al que acabamos de escuchar, la voz que acabamos de escuchar es nada más y nada menos que Jack Lemmon, que creo que será una de las pocas veces que tenga que cantar en el cine y que participe en un musical. Era aproximadamente su tercera o cuarta película en el cine. Por esos años también interpretará un western magnífico, por cierto, Cowboy, de Delmer Daves. Son papeles atípicos dentro de la filmografía de Jack Lemmon, más habitual en películas dramáticas y cómicas. Dos hermanas se van a Nueva York, los personajes interpretados por Janet Leigh y Betty Garrett, una a triunfar como periodista y la otra como bailarina. La música es de George Darning. Vamos ahora con una película del año 67, Millie, una chica moderna. Escuchamos el tema principal, Throughly Modern Millie, por Julie Andrews. What we think is chic, unique, and quite adorable. They think he's odd and sodden and amorable. But the fact is, everything today is thoroughly modern. Check your personality, everything today makes yesterday slow. Better face reality, it's not insanity, says Vanity Fair. In fact, it's stylish to raise your skirts and bob your hair. In a rumble seat, the world is so cozy. If the boy is kissable and that tango dance they wouldn't allow. Now it's quite permissible. Goodbye, good booty girl, I'm changing and how. So beat the drums, cause here comes thoroughly modern Millie now. Is thoroughly modern. Bands are getting jazzier. Everything today is starting to go. Cars are getting snazzier. Men say it's criminal what women'll do. What they're forgetting is this is 1922. Have you seen the way they kiss in the movies? Isn't it delectable? Painting lips and pencil lining your brow. Now it's quite respectable. Goody girl, I'm changing and how. So beat the drums, cause here comes thoroughly modern Millie. Thoroughly Modern Millie. Película Millie del año 1967 de George Hill, interpretada por Julie Andrews, James Fox, Mary Tyler Moore, Carol Channing, la gran Carol Channing, John Gavin o Pat Morita. fue Oscar la mejor banda sonora original y el argumento gira en torno a Millie, una chica del campo que se traslada a la ciudad en busca de marido. Se inspira en un musical del año 56 llamado Crisantemo, pero esta película da lugar a otro musical de un Broadway del año 2002. Música de Janine Tesori, que pocas mujeres compositoras hemos sacado, y Dick Scallan. Vamos con la siguiente película. El fantasma de la ópera. Ya escuchamos en los primeros programas el famoso Sound of the Night, o Music of the Night, perdón. Vamos ahora a escuchar la canción que fue nominada al Oscar, Learn to be Lonely, por Minnie Driver. Child of the wilderness, born into emptiness, learn to be lonely, learn to find your way in darkness. Who will be there for you? Comfort and care. Learn to be Lonely, de la película El fantasma de la ópera, nominada al Oscar. La película es del año 2004, de Joel Schumacher, con Gerard Butler, Emmy Russo, Minnie Driver, Miranda Richardson o Simon Callow en los papeles principales. Así nos despedimos también en este serial de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, adaptación, recordarán, de la novela homónima de Gaston Leroux. Y estamos en el París, en la ópera de París, donde se prepara un gran estreno, pero el fantasma Eric acecha y prepara una de sus cada vez más frecuentes apariciones. Solo Christine puede acercarse a él. Vamos con otra grande, Ethel Merman, aquí acompañada por Donald O'Connor, también bailarín importante. Película Call Me Madam, tema You Are Just in Love. I hear singing and there's no one there. I smell blossoms and the trees are bare. All day long I seem to walk on air. I wonder why, I wonder why. I keep tossing in my sleep at night. And what's more, I've lost my appetite. Stars that used to twinkle in the skies are twinkling in my eyes. I wonder why. You don't need analyzing. It is not so surprising that you feel very strange but nice. Your heart goes pitter-patter. I know just what's the matter, because I've been there once or twice. Put your head on my shoulder. You need someone who's older. A rub down with a velvet glove. There is nothing you can't take to relieve that pleasant ache. You're not sick, you're just in love. You don't need analyzing. There's no it's not one there. So surprising that I you feel very strange, and the but nice. Your heart all goes in a patter. I know just air. What's the matter. Because I've been there I once or twice. Put your head on my shoulder. You need someone night. Who's older. I rub down with a velvet glove. There is nothing you can take to relieve that pleasant ache. You're not sick, you're just in love. I hear singing. But you just said that. I know, but... I hear singing and there's no one there. It's not there. So surprising that I you feel very strange, but nice. Your heart goes pitter-patter. I know just there. What's the matter. Because I've been there once or twice. Put your head on my shoulder. My you need someone night. Who's older. I rub down more where the bells there. Canción que nos sirve para despedirnos también de la gran Ethel Merman, la gran dama del musical en Estados Unidos. Llámame señora, Call Me Madam del año 1953, basada en el musical del año 1950, estrenado por Ethel Merman, con música de... Caray, yo creo que era música de Irving Berlin, sí. Música de Irving Berlin, otro de los grandes, adaptación musical de Alfred Newman, y en la película, aparte, dirigida por Walter Lang, aparte de Ethel Merman y Donald O'Connor, también estaban Vera Ellen o George Sanders en los papeles protagonistas. Tenemos a una azafata, Sally Adams, el personaje de Ethel Merman, que en la Europa posbélica, después de la Segunda Guerra Mundial, llega a ser embajadora. Y vamos con la siguiente película, volvemos a España con otra grande de los años 30 y bueno, y los años posteriores de siempre. Película Nobleza Baturra, escuchamos El bien se ve, una jota interpretada por Imperio Argentina. Pues película del año 35, Nobleza Baturra, dirigida por Florian Rey. Imperio Argentina, Miguel Ligero, Juan de Orduña, que después fuera director, Juan Espantaleón, Manuel Luna y Pilar Muñoz entre el reparto, basada en la obra del dramaturgo Joaquín Dicenta, con la acción ambientada en un pueblo aragonés de principios del siglo pasado, evidentemente, donde el nombre de la muchacha, la protagonista, es mancillado por supuestamente haber mantenido relaciones fuera del matrimonio. Música de Joaquín Martínez y algunos clásicos populares. Acabamos de escuchar Bien se ve. Bien, estamos en la Radio Cuca, en el 107.3 del dial, en www.radiocuca.org, en el programa Mancine, por favor, haciendo el último programa dedicado al serial con el cual hemos estado los últimos casi tres meses, de los musicales en general, casi todos americanos. Hemos hecho también un repaso por algunos países como Gran Bretaña, España, Francia o Dinamarca, algún musical de estos países. Y continuamos con otra película de otro autor del que todavía no habíamos hablado, no podíamos cerrar tampoco sin él, que es Kurt Weill. Él estrena el año 41 en el teatro The Lady in the Dark, que es adaptada al cine en el año 1944 con el título de Una mujer en la penumbra. Escuchamos por Ginger Rogers, The Saga of Jenny. Jenny made her mind up when she was three that she herself was going to trim the Christmas tree. Christmas Eve she lit the candles, tossed the papers away. Little Jenny was an orphan on Christmas Day. Poor Jenny, bright as a penny, her reaper would be hard to find. She lost one dad and mother, a sister and a brother, but she would make up her mind. Little Jenny was an orphan on Christmas Day. Jenny made her mind up when she was 12 that into foreign languages she would delve. But at 17 to Vassar it was quite a blow that in 27 languages she couldn't say no. Oh, Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. To Jenny I'm beholden, her heart was big and golden, but she would make up her mind. She couldn't make up her mind. Dig that! In 27 languages. Jenny made her mind up at 22. To get herself a husband was the thing to do. She got herself all dolled up in her satins and furs, and she got herself a husband, but he wasn't hers. Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. Could have had a bed of roses, but history discloses that she would make up her mind. She got herself a husband, but he wasn't her. He wasn't her. Jenny made her mind up at 51. She would write her memoirs before she was done. So she wrote them and she published all her loves and her hates, and had libel suits in 40 of the 48 states. Her equal would be hard to find. She could give cards and spades to many other ladies, but she would make up her mind. There were wives who shot their husbands in 33 states. Jenny made her mind up at 75 that she would live to be the oldest woman alive. But gin and rum and destiny can play funny tricks, and poor Jenny kicked the bucket at 76. Jenny part tomorrow with which began a quarrel makes a lot of common sense. Jenny and her saga prove that you are gaga if you don't keep sitting on the fence. Jenny and her story point the way to glory to all men and womankind. Anyone with vision comes to this decision. Don't make up, you shouldn't make up, you must make up, or never make up. Anyone with vision comes to this decision. Don't make up. Pues ahí estaba la película de una mujer en la penumbra, interpretada entre otros del año 1944 de Michelle Leisen, con Ginger Rogers, Ray Milland, Warner Baxter, John Hall, Barry Sullivan o Misha Auer, música de Kurt Weill, letras de Ira Gershwin, adaptación del musical del 41, música adaptada de Robert M. Dolan, y la historia va sobre una mujer que a pesar del éxito profesional y personal, no es feliz, así que se pone en manos el psicoanálisis. Y después de escuchar a Kurt Weill, vamos con el penúltimo tema de hoy, de Levando Anclas, relacionado con España, ya que lo que escuchamos es al gran pianista, al maestro Iturbe, tocando en Levando Anclas, tocando su piano en Levando Anclas. Teníamos al maestro Iturbe con un montón de niños también tocando el piano, algunos alumnos suyos probablemente, en esta película del año 45, Levando Anclas, dirigida por George Sidney, con música de Jill Stein y Sammy Cam, adaptación musical de George Toll, interpretada por Gene Kelly, Frank Sinatra, Catherine Grayson, José Iturbe, Donald Stockwell o Pamela Britton. Dos marineros desembarcan en Hollywood con un permiso de 4 días y allí pasan una serie de peripecias que tampoco voy a narrar. ¿Le suena el argumento? Pues es la película que dio lugar un poco a Un día en Nueva York, porque tuvo tanto éxito que generó esta película después, sobre todo la pareja Sinatra Kelly, Vestidos de Marinero. Escuchábamos la Rapsodia Húngara número 2 de Liszt por Iturbe y un montón de alumnos, probablemente. Vamos ahora con la película, ya el último tema de hoy, después haremos un recopilatorio, la película Chorus Line del año 1985. Escuchamos el famoso final a Chorus Line, que viene muy bien como colofón a este serial que hemos dedicado durante 10 programas al musical. Pues ahí teníamos el famoso número final de la película Chorus Line, el One, Película del año 85 dirigida por Richard Attenborough, con Michael Douglas, Alison Reed, Michael Bienvis, Tony Field, Michelle Johnston entre los papeles protagonistas, adaptación de un exitoso musical del año 75 de Broadway que ganara 9 Tonys y llegara a más de 6.000 representaciones, con música de Marvin Hamlisch, muy de moda en la época, y Edward Cleland. Pues hay una audición de una obra musical de Broadway y ahí se presentan muchísimos bailarines. El argumento es esa selección. Al final solo pueden quedar 8. Se tardó en estrenar, ya ven que casi 10 años, porque por el medio se estrenaron en el cine algunos musicales que tenían un poco que ver, entre otros Fama, en el año 80. Yo creo que no tenía tanto que ver con Fama, pero sí quizás un poco con All That Jazz, la película de Bob Fosse, que más que sobre la selección iba sobre los ensayos de ese musical que iba a estrenar en la película, que era, como recordarán ustedes, autobiográfico y referente a ese año 75 en el cual Bob Fosse tenía que estrenar en el teatro Chicago y en el cine Lenny. Bueno, pues esto ha sido todo, 10 años de musical, y vamos a hacer ahora un pequeño recopilatorio con la música de fondo. Bueno, han sido 10 programas dedicados a musical. Han faltado algunos, como no podía ser de otra forma, porque no caben y por desconocimiento, por supuesto, también. Pues yo qué sé, por ejemplo, las películas de Esther Williams, aquellas coreografías acuáticas que no son fáciles de poner en la radio, vamos. Cantaban muy poco en aquellas películas. Pero yo qué sé, musicales modernos como Nine, como Annie, recientemente estrenado. Algunas colaboraciones entre Judy Garland y Mickey Rooney no han estado todas. Algunas colaboraciones de Ginger Rogers y Fred Astaire tampoco hemos escuchado todas. Películas de otros países. El musical no es algo únicamente de propiedad de Estados Unidos, patrimonio de Estados Unidos. Aunque sí es el país donde el género alcanzó sus más importantes cotas. Como otros géneros, por ejemplo, el western, el cine negro, son tres géneros muy estadounidenses. Pero podríamos haber escuchado rancheras también, a Pedro Infante o a Jorge Negrete, más películas españolas. También faltan muchos musicales del principio, de los años 30, algunas de las melodías de Broadway. ¿Quiénes eran los nombres importantes del musical? Pues entre los autores tenemos a Paul Williams, Michael Gore, George McCohan, Harold Arlen, Vince Jaumans, Cole Porter, Irving Berlin, Jerome Kern, Kurt Weill, Oscar Hammerstein, Richard Rogers y Lawrence Hart, Frederick Loeb y Alan Jair Lerner, John Kander y Fred Ebb, Jerry Herman, Jerry Bock, Lionel Bart, George y Ira Gershwin, Nacio Herbraun y Arthur Fritz. The man don't say nothing. I know he just keep on rolling. I want you to know. Johnny Mercer, Dorothy Fields, Tim Rice, Don Black. Alan Blubby, Stephen Sondheim, Paul life where nobody will oppose. But every night the set that's smart is intruding in nudist parties and studios. Meredith Wilson, Arthur Schwartz, Howard Dietz, Jill Stein, Barton Lane, Jeep Harbour y otros muchos y muchos y muchos y muchos más autores de canciones, de partituras, de musicales completos, algunos letristas y además autores de las melodías. Muchos han sido los autores que nos han acompañado estas últimas semanas. Y además están ellas, las estrellas. Escuchamos a Andra McDonald, Ethel Merman, Ethel Waters, Jessica Harper, Leslie Cagón, Judy Garland, Liza Minnelli, Gertrude Lawrence, Mary Martin, Catherine Zeta-Jones, Julie Andrews, Angela Lansbury, Betty Buckley, Elaine Page, Ute Lemper, Sarah Brightman, Carol Channing, Marilyn Monroe, Ruby Killer, Ginger Rogers, Catherine Grayson, Carol Burnett. Las más recientes, escuchamos a Andra McDonald, como decía antes, Amy Mutal, Christine Chenové, Lia Salonga, Sutton Foster, Ruthie Henschel, Vera Ellen, Ann Miller, Catherine Grayson, Ginger Rogers. Samantha Barks, Meryl Streep, Anne Hathaway, Irene Dunne, Jane Powell, Eleanor Powell, Barbara Streisand. Welcome and bienvenue, welcome, étranger. Gwen Verdon, Chita Rivera, Shirley MacLaine, Cid Charisse, Patti LuPone. O Bernadette Peters. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Konferencier. I am your host und sage willkommen, bienvenue. Welcome im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here. Y por supuesto están ellos. No sé por qué siempre se nos ocurren más nombres de mujeres que de hombres en el tema de la canción. Pero ellos también son unos cuantos. Fred Astaire, Gene Kelly, Robert Preston, Richard Harris, Rex Harrison, Gordon McRae, Michael Crawford, Michael Wall, Donald O'Connor, Russ Tamblyn, Howard Keel, Todor Bickel, Richard Keeley, Zero Mostel, George Hearn, Hugh Jackman, Ben Beren. Nathan Lane también, Mandy Patinkin, Joel Grey, Noel Coward al principio, Tim Curry, Johnny Depp, Frank Sinatra, Ted Neely, Bing Crosby, Cal Anderson, Bob Fosse, John Travolta, George Guettari, Paul Robinson, William Warfield o Alan Cumming. También están los autores de los bailes, evidentemente. Los autores de los bailes, entre otros, son los propios bailarines Fred Astaire o Gene Kelly, por supuesto. Michael Kidd, Agnes de Mille, Fred Astaire, Gene Kelly, Jerome Robbins, Bob Fosse, Hermes Pan, Stanley Donen, Busby Berkeley. Y Busby Berkeley, no, Busby Berkeley ya lo hemos dicho, Rob Marshall, Jack Cole, Catherine Durham, Gus Giordano, Michael Bennett, Alan Johnson, Susan Stroman. Turn your face away from the garish light of day. Turn your thoughts away from cool and feeling light. And listen to the music of the night. Close your eyes and surrender to your darkest dreams. Purge your thoughts on the life in you before. Close your eyes, let your spirit start to soar. Ron Phil, Carol Haney, Peter Gennaro, Tommy Toon, Marge y Gower Champion, Richard Rosenville. Pero también Michael Kidd, del que habíamos hablado antes. Agnes de Mille y muchos más. Y están también los directores, cinematográficos, los grandes Minelli y Donen, pero también Walter Lang, Charles Vidor, Joshua Logan, Rolf Marshall, George Sidney, Richard Worf. Making my entrance again with my usual flair. Sure of my lines, no one is there. Don't you love? Y también Charles Walters, Alan Parker, Norman Jewison, Robert Wise, Busby Berkeley. Y las películas, por supuesto. Starlight Angel con el I Dream a Dream. Cantando bajo la lluvia, melodías de Broadway 1955, la melodía de Broadway de 1929, la nueva melodía de Broadway, Brigadoon, Siete novias para siete hermanos, Lili, Gigi, Camelot, Siempre hace buen tiempo, Papá piernas largas, Easter Parade, Summer Stock, Un día en Nueva York, Todo vale, Any Get Your Gun. Los Miserables, Into the Woods, Annie. West Side Story, The Sound of Music, La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre, Jesucristo Superstar, Chorus Line, Girl Crazy, Los Hijos de la Farándula, La Calle 42, Sigamos la Flota, Ritmo Loco, Evita, El Fantasma de la Ópera, Chicago, El Cantor de Jazz, las modelos, Pal Joy, Bugsy Malone, nieto de Capone, My Fair Lady, Funny Girl, Funny Lady, Silk Stockings y muchísimos, muchísimos más. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Se acabó el serial dedicado al musical y ya continuamos la semana que viene, el próximo domingo, con otro programa probablemente dedicado al género western. Hasta la semana que viene, nos escuchamos.